este Guaylas. Me tomo dos cervecitas al hilo, cholo. Eso es. Ya no, ya. Ya no, ya. ¡Basta, basta, los olímpicos de Huancayo! Vamos, vamos, Lorato Contreras. ¡Baila, baila! Trabajando y gozando.